Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. En este caso lo que vimos es que no hubo una movilización masiva por parte de la institución para tratar de esclarecer lo que pasó con Lucas, que era un efectivo de la policía, que lo secuestraron y lo tuvieron 26 días con... Y estamos acá, no nos vamos a ir a ningún lado, seguimos firmes y presentes, bien enraizados y dándole para adelante. Que a partir de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, donde se instala en todo el proceso de la aprobación de la ley, donde se instala la temática de la diversidad sexual y se la saca del closet, digamos. Cuando estamos en alerta, preocupados por la situación. Del gobierno no tuvimos nada en la reunión, así que hicimos una reunión con las distintas organizaciones, una multisectorial, donde sacamos a hacer un par de actividades en los próximos días, como ser el... Elegir ser tejedor o tejedora o ceramista o artesano de la madera es una opción de vida. Enfoques. Bariloche, Río Negro. El 14 de julio se cumplieron 5 años de la desaparición y posterior muerte de Lucas Muñoz, oficial de la policía de Río Negro que se desempeñaba en la comisaría 42, ubicada en el barrio 2 de abril. Hoy la causa está por archivarse, ya que no hay pruebas o indicios contundentes que ayuden a determinar qué pasó con él. Dialogamos con su hermano, Javier Muñoz. Recordar todo lo que pasó, todo lo que se vivió ese julio y agosto de hace 5 años, ¿no? De 2016. Doloroso, se transcurren los días pensando, recordando, es como que esa herida vuelve a surgir, más allá de que por ahí uno tiene la confianza o por ahí la esperanza de que se resuelva lo que pueda pasar con Lucas, el dolor siempre se reaviva para estas fechas. Habían comentarios, rumores de que la causa se archivara por el hecho de que ya han pasado 5 años, no solamente por el tiempo, sino por el hecho de que no hay indicios concretos de lo que pudo haber pasado, o alguna prueba o algo que lo lleve a los que llevan la investigación a tomar un rumbo y de esa manera tratar de ver qué es lo que pudo haber pasado con Lucas. Esto hace que no tener movimiento la causa, se piense en archivarla. Estuvimos hablando con la doctora Chuey, que es quien sigue la causa, tratar de que de alguna manera esto no suceda y tratar de que siga, ¿no? Más allá de que no hay nada concreto, que al menos no se archive, porque el hecho de archivarla ya sería fulminante para la familia. Ya venimos arrastrando este dolor desde la pérdida de un familiar y junto a eso la impotencia de no poder hacer nada porque nos encontramos atados de pies y manos, porque no sabemos a quién recurrir, cómo hacer para tratar de que alguien pueda llegar a decir algo, aclararle la situación. Archivar la causa sería devastador para la familia porque es como que vemos ahí que es el olvido mismo, ¿no? El olvido por parte de todas instituciones, la parte política, es como que se van a olvidar de Lucas y es lo que no queremos. Desde un principio, cuando desapareció, que no hubo una movida como suele suceder cuando por ahí se persigue otras cuestiones, ¿no? Te doy un ejemplo que en Viedma, cuando quisieron por el tema de los sueldos y todo, todos los policías salieron a reclamar, más allá de que no se compara una cosa con otra, ¿no? Pero lo que voy es que se movilizó la policía en general para tratar de llegar a un objetivo. En este caso lo que vimos es que no hubo una movilización masiva por parte de la institución para tratar de esclarecer lo que pasó con Lucas, que era un efectivo de la policía, que lo secuestraron y lo tuvieron 26 días con vida. Lo planteamos, lo dijimos y lo sostenemos. Es una movida importante el hecho de tenerlo secuestrado. Enfoques. A su vez, el hecho de que no haya habido esa movida para tratar de encontrarlo habla de una interna y habla de un pacto que hay y que se mantiene. Eso hace que no haya habido movimientos o que alguien haya querido hablar o manifestar algo sabiendo la consecuencia que puede llegar a traer aparejado el hecho de hablar o contar lo que puede saber o lo que puede haber visto alguien, ¿no? Por este pacto que hasta ahora se mantiene, este pacto que está muy relacionado o vinculado con el miedo, porque si alguien por ahí quiere llegar a hablar o manifestar algo, el miedo latente de terminar con Luca está. Entonces a eso vamos nosotros vemos eso, que hay miedo relacionado con esta complicidad por parte de quien pudo haber llevado a cabo lo que hizo. Estamos convencidos de que Luca es la punta del iceberg. Detrás de eso hay toda una situación complicada para la parte de la policía, o no todo, ¿no? El ambiente, siempre también hablando del ambiente de Bariloche, donde pasó lo que pasó con Luca. Se puede llegar a tener vinculación con otros casos, que puede llegar a sacar a la luz cosas que quieren mantener ocultas, ¿no? Solamente se habla de indicios, pero hablando de estos rumores de pasillos que siempre surgen, hay internas y hay cuestiones de poder que no quieren dejar que esto se esclarezca, ¿no? Y yo creo que el caso de Lucas, en el caso de que cuando se resuelva o pueda llegar a salir a la luz algo, va a traer aparejado consecuencias y mayor. Conociéndolo y viendo cómo es él, no iba a dejar algo en el cual él por ahí podía llegar a sospechar que pasaba cuestiones raras, ¿no? Era de las personas que se manifestaba enseguida cuando veía algo que no le gustaba. Siempre él era contradictorio a lo que uno en la familia por ahí siempre apuntaba por algo, y él cuestionaba esas cosas. Manifestar puntualmente no dio ni nombre, ni motivo, ni un indicio de que él estaba haciendo algún tipo de investigación o que por ahí sospechaba de algo. Pero hubieron cuestiones que a nosotros nos dio que pensar que él estaba tratando de, o se encontró con algo, se chocó con algo que él no estaba de acuerdo, y de esa manera terminó como terminó. El mensaje no fue directamente para la familia, ¿no? El hecho de que justo se den estas cosas, no vemos casualidades, lo que vemos son causalidades. Vamos a hacer un homenaje en una de las plazoletas que tiene un cartel donde plantamos una figura de Lucas, y ahí, nada, prender velas, hacer un par de oraciones, y algo simple, sencillo para evitar esto, ¿no? El amontonamiento de gente y de esta manera no transgredir las normas que están surgiendo con respecto al tema de la pandemia, ¿no? Firmes, siempre de pie y sobrellevándola, ¿no?, de la mejor manera. Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Parcela 26. El Hoyo. Tras un corte eléctrico en el ejido del Lago Puelo, del cual el jefe de la Delegación Noreste en la Subsecretaría de Servicios Públicos del Chubut, Mauro Palma, hace responsables a les vecines de la Parcela 26 del Hoyo, conversamos con vecinas de la parcela que nos cuentan cómo se encuentran tras esta acusación y al respecto de las obras prometidas en las zonas afectadas por el fuego, habiendo transcurrido ya 4 meses de los incendios. Sí, nos acercamos a la Fiscalía del Hoyo, previamente fuimos a la Defensoría de Lago Puelo también para hacer valer nuestros derechos. Bueno, primero consideramos que ya pasaron 4 meses sin agua. En realidad 7 meses sin agua, porque anteriormente también habían cortado el agua. Seguimos sin el suministro de luz, no se restablecieron los servicios, no tenemos respuestas. Nada, ahora crearon un atentado en la parcela y le quieren hacer creer a la población en general que nosotros mismos estamos haciendo un sabotaje de la línea de red. Sí, en la fiscalía, bueno, dejamos sentada la denuncia por injurias, por calumnias. Así que ahora todo el tema legal está en proceso, digamos. Hoy nos entregaron ya la copia del acta. Además, bueno, está en marcha toda una denuncia en el INADI sobre el tema de Palma, sobre todo por el maltrato que recibimos de su parte, ¿no? Hay permisos muy poquitos, y son muy viejos, muy antiguos. Entonces se han hecho a través de diferentes gestiones políticas, en las cuales estos mismos políticos de turno en ese momento, uh-huh, han beneficiado quizás a uno u otro vecino, pero no de una forma totalmente legítima. O sea, si la forma fuera legítima, todos deberíamos tener el mismo permiso, porque la condición de la tierra es la misma para todos. Es una tierra fiscal, en teoría, que está bajo la jurisdicción de Bosques en este momento. Que hay siempre hubo una interna muy grande entre Bosques, entre provincias, entre el municipio, acorde a los partidos políticos que gobernaban en ese momento, que si se oponían o no se oponían entre ellos. O sea, la interna es básicamente estatal. Nuestro derecho es el mismo para todos, o sea, lo que está estipulado, ¿no?, dentro de la ley, de los derechos humanos, de los convenios internacionales, nacionales y todo el tema legal que queramos hacer valer, ¿no? Todas las trabas forman parte de la burocracia estatal, básicamente. Si bien están los fondos para las obras, para esto, para aquello, no sé, el municipio dispone del dinero, dispone de lo que envió Nación, y provincia a la vez traba toda esa, lo que sería la distribución de esos beneficios a las personas, se traba, ¿no?, desde provincia, o si no, se opone, no sé, provincia contra Nación, Nación con... son todas trabas burocráticas, básicamente. El dinero está todo, pero no se puede avanzar, porque si Nación quiere avanzar, tiene que pedir permiso a provincia se opone, y el municipio queda al medio de toda esta jugada, que, bueno, no sé, para nosotros, para las personas comunes que no nos dedicamos a esto, que somos artesanos, que somos trabajadores de la tierra, no nos cierra nada, es toda incoherencia. Uh-huh. Es muy difícil... Y es que finalmente los perjudicados son ustedes, eso es lo más. Sí, nosotros estamos como perjudicados, y como que ya ante toda esa burocracia no tenemos tiempo para ocuparnos de eso. O sea, necesitamos avanzar con nuestras vidas, con nuestras casas, de otra forma. Gracias a la gente, al aporte de toda la gente del país que se movilizó para ayudarnos, hemos logrado salir adelante en lo personal, ¿no? Tener un techo, poder seguir habitando el lugar y estando ahí. Pero no tenemos tiempo para seguir esperando ningún estado. No hay tiempo. Perdimos todo. De la noche a la mañana nos quedamos en nada. Enfoques. Uno no está acusando de que vino un tipo con un bidón de nafta y prendió fuego. Acá hay una cadena de responsabilidades de todo tipo. La mayoría de las responsabilidades son de organismos del Estado. Es un municipio que no nos dio agua durante 4 meses, son 2 meses de sequía, que ante eso no se puede hacer nada. Es todo un sistema operativo que no funcionó, entre bomberos, entre el Estado, entre Defensa Civil, que no funcionó. Colapsó el sistema porque corríamos todos mirándonos a la cara esa noche, entre la policía, Defensa Civil, los bomberos, tratando de ir para un lado, para otro, para salvar nuestras vidas, y nadie... No había nada coordinado entre todo eso, era una locura. Y a eso se le suma, bueno, todas estas deficiencias en el tendido eléctrico, los fuegos antes, porque no fue este solo fuego. Todo el verano hubo diferentes incendios y diferentes focos debido a los chispazos del cablerío, de los transformadores que explotaban, de... no sé. Sí, Maura Palma viene a ser el jefe, el patrón y el representante de los empleados a la vez. O sea, no encontramos otra cara visible de esta responsabilidad. Porque él, si bien es el jefe de la Dirección de Servicios Públicos acá, y a la vez es el delegado del sindicato que defiende a los trabajadores, entonces es toda una incoherencia que no... Entonces no entendemos por dónde está la salida a todo esto. Él está diciendo literalmente que somos delincuentes. O sea, mínimamente informate sobre cuál es la legislación argentina, quién es un delincuente, dónde están las pruebas del delito real. Eso es lo que nosotros planteamos en la nota, que no nos sentimos delincuentes porque nosotros cumplimos con los pasos formales para el acceso a la tierra, que está avalado por derechos constitucionales y por un montón de leyes que nos amparan ante eso. Nosotros no ingresamos y echamos a alguien de su casa y le ocupamos la casa. Nosotros ingresamos a un bosque abandonado, a un lugar que viene abandonado por el Estado hace decenas de años. O sea, ahí se implantó un bosque y se abandonó porque la madera no tenía valor. O sea, es una tierra abandonada. Uh-huh. Y es de todos, es del Estado esa tierra. Si bien no me lo quiere garantizar a mí porque no tengo un título de propiedad, y un montón de gente en golondrinas que con título de propiedad que ha perdido todo igualmente. Nosotros estamos íntegros moralmente, estamos íntegros físicamente porque tenemos una familia constituida, porque estamos arraigados a esa tierra y porque es nuestro lugar. Así que la fortaleza está dentro de nuestro. Y gracias a toda la gente que nos acompañó todo el tiempo, gente que ni nos conocía, que vino, que durmió con nosotros, que comió con nosotros y que olvidó la pandemia incluso durante 2 meses para convivir con nosotros. Uh-huh. O sea, eso es lo valioso realmente de todo esto. El aprendizaje de que todos los seres humanos no somos... No tenemos esa postura de que si tenés título de propiedad o no. Si ni nos conocemos y nos hermanamos igual ante una desgracia semejante. Y bueno, que se siga difundiendo la verdad. Somos artesanos, trabajadores de la tierra y estamos acá, no nos vamos a ir a ningún lado. Seguimos firmes y presentes, bien enraizados y dándole para adelante. Así que esperamos que, bueno, la población en general no se deje subestimar por este hombre y que le hagan creer cualquier cosa. Somos más que unas palabras de una sola persona. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. El Hoyo Chubut. El pasado 15 de junio fue el Día Internacional de Visibilización No Binaria. Dialogamos con Connie, militante LGBTIQ+, que nos cuenta sobre la construcción de la identidad de género, la diferencia con la orientación sexual, la visibilización y los 11 años de la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario. Bueno, la identidad de género es una construcción cultural y social, ¿no? Que vamos construyendo a medida de y a lo largo de toda nuestra vida. Uh-huh. Una identidad autopercibida es una identidad con la que vos te autopercibís, que es tu propia identidad independientemente de tu orientación sexual o con los genitales con los que vos naciste, ¿no? Una persona no binaria es una persona que no se autopercibe ni como mujer ni como varón. Sabemos que vivimos en un mundo binario. Y sobre todo también con lo que representa culturalmente un varón o una mujer, ¿no? No es una persona vacía, porque en algunas charlas me han preguntado, bueno, pero si no se autopercibe ni como varón ni como mujer, ¿qué está vacío o vacíe? No, no es una persona vacía de género, solo que no se autopercibe, no binaria, saliendo de la norma binaria de este sistema binario patriarcal, ¿no? Una persona trans puede ser una persona trans no binaria, claro, porque hay mujeres trans, hay varones trans y hay personas trans no binarias. Lesbianas puede haber lesbianas no binarias, gays puede haber gays no binarias. Digamos que la identidad de género es independiente de mi orientación sexual, entonces y es súper subjetiva, ¿no? Bueno, hoy se cumplen 11 años de la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario. Sí. Y hoy charlábamos con una referente de la Federación Argentina LGBT y hablábamos un poco de esto, ¿no? Que a partir de la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario, donde se instala en todo el proceso de la aprobación de la ley, donde se instala la temática de la diversidad sexual y se la saca del closet, digamos, ¿no? Y se la saca de la estigmatización y se la saca de todo lo oscuro, porque, bueno, hasta el día de hoy la cuestión diversidad sexual está metida como en cosas como, o sea, vos decís diversidad sexual y inmediatamente mucha gente lo hace igual a prácticas sexuales, ¿no? Uh-huh. Entonces el poder, me parece que lo que ayudó la Ley de Matrimonio Igualitario fue a mostrar que atrás de esas palabras, donde eran palabras llenas de closet, digamos, y oscuras, había personas que nos identificamos con identidades, con orientaciones de género, con orientaciones sexuales diferentes al heterosexual, y que éramos personas como cualquier otra. Entonces, me parece que a partir de hace 11 años, cuando se aprobó esa ley, la diversidad sexual por parte de la sociedad, que no pertenece a la diversidad, empezó a tener otra mirada sobre las personas que sí pertenecemos a la diversidad. Y puntualmente con la identidad de género no binaria, me parece que hay como una visibilización, porque hay una necesidad de nombrarse, ¿viste? O sea, las personas te leen de afuera y te leen como mujer y como varón, pero no es así. Entonces estamos acostumbrados también a leer a las personas por cómo las vemos. Entonces es importante visibilizarnos y poder nombrarnos como personas no binarias, ¿no? Ni como mujer ni como varón, no que la sociedad nos quiera encasillar en la dicotomía binaria, ¿viste? Y después la visibilidad es importante porque lo que no se nombra no existe, porque las personas tenemos derecho desde desde siempre, pero bueno, hoy también este país cuenta con una ley de identidad de género, donde hay uno de los artículos que habla del trato digno. Entonces, aparte de que la sociedad nos debe respetar nuestra identidad, el Estado y las instituciones también. Entonces es importante nombrarnos. Hay muchos ejemplos de cuestiones de no respetar la propia identidad de alguien. O sea, cuando vos... entiendo que también vamos por un cambio cultural y que hay cambios que a veces cuesta porque hay una resistencia muchas veces, y otra por desinformación. Pero bueno, cuando yo le pido a alguien que me hable con un artículo negro, que a partir de la típicamente hablando con un artículo en femenino o en masculino, no está respetando mi identidad. Cuando voy al hospital y me piden mi DNI, al hospital o a cualquier institución, ¿no? Y me piden mi DNI y me llaman por el nombre del DNI y no me preguntan si ese nombre me representa, y no están respetando mi identidad. Enfoque. Compartiendo miradas para unir el aire. Neuquén, el gobierno provincial no solo no se hace cargo de la precarización laboral que generó, por ejemplo, el fallecimiento de una docente esta semana, sino que además pretende avanzar en el desalojo de la fábrica ceramista Cerámica Neuquén, que fue recuperada por sus trabajadores cuando los patrones la abandonaron tras una jugada especulativa. En su momento, parte de sus trabajadores iniciaron juicio a los ex dueños de la empresa y hace algún tiempo llegaron a un acuerdo de cobrar sus indemnizaciones y salarios adeudados con la venta de unos terrenos que forman parte de la fábrica. Con esa excusa, el gobierno aprovecha para presionar a la justicia en un desalojo de la fábrica donde se encuentra la gran mayoría de sus trabajadores que la recuperaron y pusieron a andar para sostener su fuente de subsistencia. Escuchemos a Bernardo, trabajador de la misma. Hoy nos recibió el gobierno, nos llamó a una reunión a las 2:30 del mediodía, pero bueno, no llevó nada en concreto, solamente quería saber cuál era nuestra situación, que ya es público conocimiento, que es donde quieren avanzar con el remate sobre la fábrica. Tenemos dos frentes abiertos porque, por un lado, el tasador, la última vez en marzo, que no pudo ingresar a la fábrica porque todo el operativo de policial que querían preparar, la policía informó de que no estaban dadas las condiciones para preparar un operativo y entrar a la fábrica. Le hace un pedido esta vez al juez de acceder a los planos de las obras privadas del municipio para tasar los planos de la fábrica y después rematarla. Eso fue ya hace 2 semanas que nos enteramos de eso, y ahora este último viernes nos enteramos de que el juez subrogante, nuevamente Ferreira, le exige a la policía de armar el operativo para entrar. Ya utilizan la palabra desalojo en el escrito para desalojar la fábrica, y si la policía provincial no alcanza, bueno, hacer el pedido a la Policía Federal. Así que bueno, en ese sentido nosotros estamos en alerta, preocupados por la situación. Del gobierno no tuvimos nada en la reunión, así que hicimos una reunión con las distintas organizaciones, una multisectorial, donde sacamos a hacer un par de actividades en los próximos días, como ser el martes 20, vamos a hacer una movilización a las 4 de la tarde desde la Casa Gobierno, y el otro martes 27, que es cuando ya se levanta la feria, vamos a hacer una movilización grande desde que va a salir de la puerta de la fábrica y va a concluir en el juzgado, donde le vamos a solicitar audiencia al juez Consentino para discutir este tema, ¿no? Nosotros ya tenemos planteado y armado un preacuerdo con la patronal para llegar a una solución a este conflicto, pero bueno, vemos que no hay intenciones tanto del gobierno como de los juzgados para que eso se lleve adelante y se transforme en una solución. Enfoques. Trelew Chubut. El pasado 13 de julio se conmemoró el Día de la Tejedora, Y con esta excusa desde Enfoques dialogamos con Rosana Cartolano, tejedora y fundadora de la Escuela Municipal de Artesanías, quien nos compartió una extensa charla resaltando el valor del tejido como sostén de la memoria, explayándose acerca de la actualidad y los proyectos de la Escuela Municipal en conjunto con el Movimiento de Trabajadores Excluidos y enfatizando el rol de las tejedoras y tejedores artesanales como parte de la economía popular y emprendedores de un proyecto por el buen vivir. Sí, la verdad que ayer recibimos un montón de salutaciones de tejedoras de todo el país, incluso la gente del Festival de la Lana que se sigue haciendo en Chile hizo una publicación también muy bonita y ahí me enteré que era el Día de la Tejedora. Y bueno, nada, me acordé de tantas maestras que tenemos en la zona y de tantas maestras que han sostenido el tejido. La pienso enseguida a Ermelinda, la pienso a Nélida Cual, como desde lo cultural también, a través del tejido han seguido sosteniendo, ¿no? La memoria de nuestras ancestras. Y bueno, y en ellas también recordar a otro montón de mujeres, en la escuela en particular, la tenemos a Esther, a Gabriela, a Nélida, que bueno, que van tejiendo no solo lanitas, sino otras cosas también. Yo siempre digo que el tejido nos permite ir tirando del hilo de la memoria, ¿no? Uh-huh. Para nosotras en la escuela, el momento de sentarnos a tejer o a hilar es un momento de empezar a poder soltar la palabra, de reconocernos, de reconocer nuestra historia, nuestras mayores. Porque no creo que haya una sola mujer o un solo hombre que cuando ve a alguien hilando o tejiendo no le evoque una imagen de su casa, ¿no? Siempre, si no era una tía, una abuela, la mamá, una hermana o alguien estaba tejiendo. Y en estos últimos años también los recuerda a algunos hombres, que porque se han ido sumando muchos tejedores hombres, en el campo también hay muchos, yo que anduve laburando mucho por Gangán, allá andaba Florentino que decía que no, pero sabía, después me venía a mostrar las mantas y las cosas que hacía, tejedores, ¿no? Buenos tejedores también, sí, siempre hay buenos tejedores, y en mi caso tengo la memoria de mis abuelas mapuche y de mis abuelas europeas que también eran tejedoras, ¿no? Con distintas tradiciones, pero eran tejedoras. Y también a nosotros lo que nos pasa muchas veces en la escuela es eso, es que al poder empezar a hablar del tejido, empezamos a ir de dónde era usted, de dónde era la familia, y entonces empezamos a poder conversar otro montón de cosas a través de esas puntadas que vamos dando. Podemos ir recordando también e incluso hasta afirmándonos en quiénes somos, ¿no? Y la escuela está en un momento muy lindo, estamos con muchos proyectos, si bien estuvimos cerrados este año de la pandemia, ahora volvimos desde el mes de mayo, estamos en clase, ahora estamos en receso, pero hemos estado en clases con la mitad de los estudiantes y con nada, todos los protocolos correspondientes, pero nos dimos cuenta de qué necesario era el espacio para todos y para todas. Y entonces nos pusimos a conversar con la municipalidad de la necesidad que la gente tiene de estar más tiempo en la escuela, de la cantidad de demanda que tenemos de gente que nos pide venir a talleres y nosotros no podemos sostener tanta cantidad de demanda. Entonces nos pusimos de acuerdo y acabamos de alquilar un edificio que va a ser nuestro edificio a partir del año que viene. Enfoques. Esto lo logramos gracias a que venimos trabajando enlazados con los compañeros y las compañeras del MTE de un año que estamos construyendo proyectos juntos, y en ese proceso nos fuimos dando cuenta que nos necesitábamos mutuamente y que podíamos soñar un proyecto más grande, un proyecto que albergue otros oficios. Se viene esto que es la Escuela Municipal de Artesanía junto a la ENOCEP, que es la Escuela Nacional de Organización Comunitaria, que ya está funcionando en otros lugares del país, en San Martín de los Andes, en Jujuy, en Misiones, y ahora también va a funcionar en Trelew. Ya iniciamos un grupo de hilado en la escuela con más de 12 mujeres, un grupo de un emprendimiento textil que está empezando a hacer costura con telas que estamos reciclando, otro grupo de compañeros cartoneros de la cooperativa Nueva Esperanza se vinieron a la escuela a estudiar carpintería. Ahora seguimos funcionando en ese espacio que vos conociste, que es el Centro de Promoción Social del barrio Don Bosco, hasta el año que viene, que vamos a estar en Alem 53, a media cuadra de la terminal, porque entonces de todos los barrios pueden venir a la escuela y de todo el valle pueden venir a la escuela. Nosotros formamos parte y nos reconocemos como parte de la economía popular, digamos, las artesanas y los artesanos sufrimos muchísimo ahora en la pandemia, el cierre de los espacios públicos de comercialización, de los negocios, del turismo, y bueno, y fueron los compañeros del MTE quienes nos tiraron una mano, quienes nos acercaron bolsas de alimento, quienes nos ayudaron a tramitar el IFE. Entonces, nosotros somos parte y sabemos muy bien lo que muchas compañeras y compañeros pasan trabajando en la informalidad, ¿no? Por eso también creemos que es necesario que volvamos a formarnos en oficios, que volvamos a manejar nuestras herramientas, que sigamos pensando en que podemos trabajar en unidades productivas que no se transformen en empresas con un patrón, sino que las podemos manejar nosotros. Podemos sumar un montón, pero creemos necesario que nos juntemos, ¿no? Trabajemos juntos, esa es como... entretejamos. El año pasado estábamos funcionando con 60 personas y hoy en mayo arrancamos con 35, pero empezamos a extender los horarios y ahora estamos funcionando de mañana también, y hoy tenemos 90 estudiantes entre las carreras y los talleres que estamos haciendo. Sí, ahora estamos haciendo una rifa o un bono contribución para poder comprarnos una moledora de arcilla. Seguimos generando cosas. La idea es que yo siempre digo, uno tiene que demandarle al Estado, pero también tiene que poner organización, ¿no? Poner el hombro y ser lo más autosustentables posible, también porque eso nos da mucha libertad de poder decir y decidir. Ya somos más de 35 familias comercializando, y contarles nuestra experiencia, decir, saber que se puede, que hay muchas familias que están viviendo de la producción artesanal, donde están optando también, porque esto, elegir ser tejedor o tejedora o ceramista o artesano de la madera es una opción de vida. En este proyecto que estamos emprendiendo con los compañeros tiene que ver con emprender un proyecto por el buen vivir, por pensar una manera distinta de ser y estar este territorio. Sí, y demostrar que existen otras maneras. Nosotros decimos, bueno, a ver, la escuela tradicional hoy no le está dando respuesta a los jóvenes. Bueno, podemos hacer otro espacio de escuela distinta que sí le dé, y lo estamos logrando. Hoy tenemos estos pibes que vinieron de la cooperativa Nueva Esperanza, tienen entre 17 y 23 años. No faltan un solo día y después de estar 5 o 6 horas trabajando, cartoneando, arriba en el galpón, bajan y están otras 4 o 5 horas en la escuela estudiando porque quieren hacer otra. Estamos logrando un espacio que es más comunitario, que es más colectivo, que contiene, que le busca la vuelta. La tarea para nosotros es sumar más gente y mostrarles que hay otra manera de alimentarse, que hay otra manera de producir, que no necesitamos estar consumiendo lo que el sistema dice que tenemos o que necesitamos. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Moguelein, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.